¿Qué tal? Buenos días. Acá Daniel Zambrana desde la radio. Contanos qué fue lo que pasó y qué fue lo que la justicia hasta ahora hizo en función de una cuestión gravísima, según denuncian. Bueno, el hecho es el siguiente. El día 7 de marzo, A, junto a su hermanito y un vecino, van a comprar a un supermercado chino que está sobre la calle Drago, ahí en el barrio Soliverde, de José Cepaz. Aproximadamente a las 7 menos cuarto de la tarde, y bueno, cuando salieron de comprar, ya volviendo a su casa, un auto los intercepta, un Fiat Uno negro con vidrios polarizados, y bueno, primero le dijeron que conocían al papá, que bueno, que querían acercarlo hasta la casa. Ellos se negaron a esto. Y bueno, a punta de pistola, o sea, sacaron un revólver, los amenazaron que se suban al auto porque iban a matar al hermano de A, y bueno, los tres aceptaron y subieron al vehículo. Lo que pasó, bueno, que estuvieron dando vueltas por la zona. Es una zona bastante desolada, que hay muchos descampados, y bueno, como unas 20 cuadras después, liberan a los dos nenes, y a la nena no la dejan bajar, o sea, le dan un golpe rotundo y el coche sale arando. A bordo del auto había dos sujetos, y bueno, a la nena la tuvieron más de una hora y media dando vueltas por distintos lugares de la zona. Bueno, ese fue el hecho inicial. Después, a partir de ahí, bueno, todo lo que sucedió a partir de ese hecho, ¿no? Los nenes son ayudados por unos vecinos que vieron la situación, pidieron ayuda. Esos vecinos llaman a un patrullero, llega un patrullero, los levanta, los lleva a los menores hasta la casa, y bueno, ahí los menores le cuentan a sus progenitores lo que había sucedido con su hermanita. Y bueno, por supuesto, en ese momento tanto el papá Sebastián como Andrea salieron a la comisaría segunda a realizar la denuncia. Y bueno, entre esa espera más el lapso, porque no es tan cerca, estarán a unas 30 cuadras de la comisaría, la nena, o sea, hay novedades de que la nena había aparecido, pero bueno, había sido abusada y golpeada. Y bueno, a partir de ahí toda la lucha familiar, ¿no? Claro. La denuncia se hizo en la comisaría, y ¿cuál fue el accionar de la justicia después de esa denuncia? Porque, digo, además aparecieron, o por lo menos ustedes van subiendo, van compartiendo en las redes, aparecieron filmaciones donde se puede identificar el automóvil y, bueno, los rasgos, por lo menos las personas que fueron responsables de este secuestro y abuso. Sí, bueno, básicamente, o sea, en lo legal, le hicieron el hisopado a la nena, o sea, durante horas posteriores a su aparición en el hospital Mercante, que nunca llegaron a la fiscalía, por lo cual la fiscalía al otro día tuvo que volver a repetir esos exámenes, y hay pruebas que lamentablemente se perdieron. Todavía no tenemos respuesta del hospital Mercante, la familia no tiene respuesta de qué fue lo que pasó con esos hisopados que se le realizaron. Y bueno, por otro lado, al otro día, como decía, en la UFI 14, a cargo del fiscal Castaña Labia, se le realizó la cámara GESEL a la nena, y bueno, como dije, se volvieron a repetir los estudios. Y bueno, eso básicamente. Después, en cuanto a la investigación, como se está difundiendo en los medios, dicho por los propios papás de la menor, son ellos como familia que salieron a caminar por el barrio, que salieron a levantar testimonios, que salieron a pedir cámaras particulares, porque las cámaras municipales y sobre todo el municipio de Malvinas, porque ellos pasaron, estos tipos pasaron para el municipio de Malvinas y recorrieron con la nena a bordo del vehículo por la zona de Tortuguitas, porque la nena conoce muy bien la zona, porque bueno, en la época de pandemia su papá se quedó sin trabajo y andaban cartoneando. Entonces la nena conoce la mayoría de los lugares por donde la pasearon. La pasearon por la estación de Tortuguitas, por una calle que se llama Cura Brochero, que también es muy conocida en la localidad, y todas esas cámaras no se pidieron, y el día 7, donde se cumplieron 30 días, fueron borradas. O sea, con toda esa impericia e impotencia tiene que estar la familia. No obstante a eso, las cámaras que la familia pidió a particulares y son las que se ven en las redes sociales, claramente enfocan el vehículo, a pesar de que, bueno, no se le puede identificar la patente, y a uno de estos sujetos, porque estuvo haciendo logística en la zona previo a secuestrar a los nenes, fue a comprar, hubo gente que les vio la cara. Lo que pasa es que esa gente nunca fue convocada a declarar como testigo. bueno, toda la investigación la hizo la familia, y por suerte en los últimos días, gracias a la difusión que le están dando los medios, hemos recibido distintos mensajes aportando información, individualizando a estas personas, y bueno, todo esto, o sea, cada cosa que la Fiscalía y la Comisaría Zonal debió hacer, lo que lo hizo la familia y lo estamos haciendo nosotras como organización, está siendo aportado, y bueno, estamos esperando novedades, estamos esperando detenciones. Claro. O sea, todas las cámaras, todo lo que se consiguió, todo lo que se ve, que uno puede conocer el caso a partir de las redes, tiene que ver con el trabajo de la familia, no de la del Poder Judicial. Todo de la familia, o sea, hasta ahora no hubo un dato concreto en donde el comisario Gutiérrez, quien le pasó su número de teléfono particular a la familia y quien desde el al otro día del hecho jamás le contestó un mensaje ni dio la cara, no tienen recursos, no tienen personal, no tienen nada para trabajar. Y mientras tanto sigue pasando esto, ¿no? Que como organización le evaluábamos y decíamos cuántos casos similares en la zona debe haber teniendo tipos como estos libres, y teniendo una justicia que claramente mira para otro lado. No, le están dando el tiempo al mundo para que incluso se puedan profugar si ven que son reconocidos o identificados. Sí, por supuesto. Aparte uno, por lo general la gente que desconoce de estos perfiles que tienen este tipo de personas piensan que son, no sé, no, y son personas normales, en donde la mayoría de las personas que los conocen dicen, no, ¿cómo puede ser? Tiene familia, tiene hijos, tiene una profesión, o sea, yo lo conozco, es una persona buena, pero después te encontrás con este tipo de situaciones, uh-huh, ¿no? Que solemos hablarlas y son patrones que se repiten en cada caso que uno tiene que acompañar. Claro. Por eso la convocatoria este viernes a concentrar en la comisaría. Sí, básicamente en principio la idea de la familia era hacer un reclamo para que se investigue, uh-huh, y claramente hoy con todo lo que vamos avanzando día a día, gracias a esta difusión, gracias a los medios, gracias al acompañamiento de la gente que se anima a hablar, que se anima a denunciar, claramente el viernes, o sea que esperemos ya el viernes decir suspendemos la marcha porque ya están detenidos, uh-huh, y puesta a disposición de la justicia. No tengamos que salir a reclamar, ya que estamos haciendo todo el trabajo que le corresponde a los funcionarios, que también lo tengamos que ir a buscar nosotros, porque es lo único que falta, porque ya tiene todo la justicia. Lo único que tiene que hacer es ir y detenerlo. Por los testimonios que fueron apareciendo, decías, Caro, ya están identificados. Ya están identificados, los menores vieron las fotos, los reconocieron. Uh-huh. Bueno, quiero aportar muchos datos porque continúan libres. Claro. Pero bueno, ya está todo en la UFI 14, así que esperemos que el fiscal en las próximas horas detenga a estos sujetos y bueno, sufran todo el peso de la ley por lo que hicieron. Claro, quedamos atentos aquí en la radio para seguir conversando ante cualquier novedad que aparezca de este caso o de otros de los que ustedes acompañan. Como siempre, muchísimas gracias por este ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes por el compromiso. Un abrazo grande.